Caseta de camping y el pantalón bien despintado. A ver qué me sale aquí. Una parte de picho como Nastia. Una parte de picho como Nastia. Una parte de picho como Nastia. Una parte de picho como Nastia. Oh, oh, shit. Grita los fuertes y tu chilla. Alza las manos y tu chilla. Grita los fuertes y tu chilla. Que viva el perreo de la chichi, homie. Comienza de la, comienza de la. ¿Cómo dice? Comienza de la, comienza de la. Comienza de la, comienza de la. Ella te menea culo como una tía. Nacina, aquí la mujer.